Los días son malos, el tiempo se acabó. El día está llegando, que el Mesías volverá. La gente está cambiando, no saben qué hacer. Jesucristo no quieren conocer, pero triste será el momento cuando sea el gran día en que la tierra se Jesucristo y tu venida, los cielos se conmoverán y hasta el viento cantará, pero el que no le haya aceptado demasiado tarde será. Pero el que no le haya aceptado demasiado tarde será. Y hasta la tierra temblará con la venida del Señor Jesús. Pero triste será el momento cuando sea el gran día en que la tierra se estremezca por Jesucristo y tu venida. Los cielos se conmoverán y hasta el viento cantará, pero el que no le haya aceptado demasiado tarde será. Pero el que no le haya